Hace calor, comenzó el verano y todos los cumbieros la agitamos con la mano. Hace calor, comenzó el verano y todos los cumbieros la agitamos con la mano. Todo con las dos, todo con las dos, todo con las dos, agitando como yo. Todo con las dos, todo con las dos, todo con las dos, agitando como yo. Estamos la bailando, el calor no se aguanta y todos los cumbieros la manito levanta. Estamos la bailando, el calor no se aguanta y todos los cumbieros la manito levanta, levanta. Todo con las dos, todo con las dos, todo con las dos, agitando como yo. Todo con las dos, todo con las dos, todo con las dos, agitando como yo. Agitando como yo, todo con las dos, todo con las dos, todo con las dos, agitando como yo.